Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha, este 8 de marzo vamos a marchar. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de cada miércoles, Espacio de Mujeres 8M, desde las 18 horas o un poquitito pasadito, hasta las 19 horas desde Radio Espacios FM. Nos puede ubicar en el dial de Radio Espacios FM 107.3 o en la página www.espaciosfm.cl. Para consultas, ideas o temas, llámenos al 41 222 2363 o escríbanos al correo contacto@espaciosfm.cl. Recordamos también que nos pueden contactar al Movimiento 8M Concepción en nuestro fanpage de Facebook, tal cual, Movimiento 8M Concepción, o a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Ahí pueden compartir consultas, comentarios, opiniones, ideas, reflexiones, dudas, sugerencias, felicitaciones, lo que usted quiera, con nosotras en este Facebook o correo electrónico. El día de hoy tenemos un interesante tema, como cada día miércoles: tipos de relaciones tóxicas y las características de estas relaciones tóxicas. ¿A quién no le ha pasado, cierto, que de repente está en una relación amorosa, sentimental, sexoafectiva y no se siente tan cómodo, tan grato? Y nosotros decimos, ¿será una relación tóxica? ¿Cuáles son sus características? Y para eso tenemos a Camila Labra Medina, que ella es estudiante de obstetricia de la Universidad de San Sebastián, la secretaria de vinculación con el medio de la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de Chile, ADOT. ¿Lo dije bien, Cami? Sí, ¿sí? Súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida a este espacio radial. Y también Camila nos va a acompañar en nuestra tertulia que vamos a tener de este mismo tema aquí en Pedro del Río Sañartu, en la sede social, este sábado 3 de agosto, desde las 17:30 horas hasta las 8 más menos. Y como siempre, cada miércoles nos acompaña también nuestras integrantes del Movimiento 8M Concepción, Perla Araya. ¿Cómo estás, Perlita? Hola, hola. Con frío. Con frío, sí. Con frío, pero con harto ánimo. Yo no tengo frío, fíjate. No sé cómo lo hago. Eso de andar corriendo. Ya. Eso de andar corriendo. Y Tania Acuña también. Tania Ramos Acuña, perdón. Sí. La mamá por delante. Claro. Hola, hola. ¿Cómo estás, Tania? Y quien les habla el día de hoy, Noelia Fierro Escobar. Vamos entonces mientras a una pausa musical para que nos envíen sus consultas, comentarios a la página del Movimiento 8M Concepción. Diuen que les dones no sabem rapetxar, que va, ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapetxar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapetxar, i ens fa fatal. Sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, sallaten, iau. Vull que se'n valore per el rap que sona, no per si estic bona o per ser una dona. Vull que se'n valore per ser bona amb si. Que la música, com la vida, és un mot femení, que es confon en termes, que no estic pa merdes, que no estem tan verdes com es penseu. Que hi ha moltes hembres que en el rap ja representen, que no som xiquetes, que volen que ens defeneu. Que és un grup de punk, no és un grup de dones. Que és un grup de rap, no és un grup de dones. Que és un grup d'esca, no és un grup de dones. Si són males, males, si són bones, bones. Món de homes, però no sóc on tu vulguis que siga. Dic el que mis de la figa, en criar en lliure. Jo no val pa seure, ni pa que mangonetxen. Mira, jo ja sé com viure. Diuen que les dones no sabem rapetxar, que va, ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapetxar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapetxar, i és fatal. Sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, sallaten, iau. Veig el panorama, se me cau el cor. Les xiques també canten, no són sols pa fer-te escorts. Jo no tinc collons, però val milions. I con jo altres tantes xiques que se solten bons renglons. Conec a la Crazy Pupiles, Andrea, Milena, la Nuita, Julia i a Vera Loca. Escolta machete en boca, cada com es tropa, che no sigues tonta, vine planta la cimentilla, voras con brota, per casilla faena, no sé què s'ha pensat, venen mirant-te per dalt, infravalorant el rap, es prenen per tollacos, però després el seu treball intenten sonar rapero. Has altre misteri, tens el teu martiri, el teu suposat flow, el bec d'un glob com un martini, ni puta ni sumisa, res de fer fatal. Dona rapera i d'un poble prop de la Marxal. Diuen que, diuen que, diuen que, diuen que, diuen que, diuen que, diuen que, diuen que, diuen que les dones no sabem rapejar, que va. Diuen que les dones no sabem rapejar, que va. Diuen que les dones no sabem rapejar. Diuen que les dones, diuen que les dones, diuen que les dones no sabem rapejar. No sabem rapejar, que va, ho porten clar. Diuen que les dones no sabem rapejar, que va, i ho porten clar, xaval. Diuen que les dones no sabem rapejar, i ens fa fatal. Sí que saben, crec que ho demostrem. Escolta-te, sallaten, iau, vull que se'n valore per el rap que so. Las mujeres unidas salimos a parar. Bien, estamos nuevamente después de esta pausa musical para hablar en el programa del día de hoy de los tipos de relaciones tóxicas y sus características. Pero antes vamos a hacer un revisaje, una revisión de las noticias más importantes de la semana, que parece que no son muchas. No, no son muchas. Bueno, en Arica tienen a un hombre de 56 años por abusar de su hijastra de 13. Él queda con el resto domiciliario, ¿cierto? Hasta que se investigue, o sea, hasta que se termine la investigación. Igual es súper riesgoso porque él vivía con la niña a la cual abusó, pues entonces. Claro. Igual no sé si. Y la mayoría de los. O sea, que lo que está pasando en la, con la justicia. Sí. Claro. O sea, la gran mayoría de los abusos son de familiares, familia, o personas conocidas dentro del núcleo. Claro. Entonces, igual, o sea, lo que yo encuentro, igual es como riesgoso tenerlo en la casa. Arresto, o sea, arresto domiciliario. Claro, claro, hasta que se investigue. Claro. Sí. Ya, y felicitar a María Fernanda Valdés y a Tomás González por sus medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Esas son como las noticias la de la semana. Las noticias de la semana, nos falta como bueno, se nos está yendo julio y hoy día es el último día de julio, chiquillas. Sí. Y con julio también se nos va este lanzamiento de la campaña de la red contra la violencia, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, que se lanza en este mes. Desde el año 2006 que la red comienza a hacer estas campañas anuales, ¿cierto? La campaña conocida de El Machismo Mata, Cuidado el Machismo Mata. Así que atentos ahí a las actividades. Nosotras participamos de este lanzamiento como Movimiento 8M en la Feria de Organizaciones Feministas. Estuvimos entregando qué hacemos nosotras como Movimiento 8M y distintas agrupaciones feministas también. Así que como para coronar este término de mes de julio, también saludar la campaña que realiza la red y que es tan importante también en la concientización, ¿cierto? De los tipos de violencia, cómo prevenirla y qué hacer ante eso. No sé si hay más noticias, parece que sí, no. No, noticias no, pero igual hay que destacar la marcha que hubo la semana pasada. Ay, sí. Sí. La marcha por el aborto tuvo mucha convocatoria aquí en Concepción y hay que destacarlo, sí. Ahí estuvimos nosotras en el movimiento 8M también. Sí. Bueno, podemos hablar sobre la encuesta que hicimos en la página. Preguntamos si la gente podía identificar cuando se encontraba en una relación tóxica. Yeah. El 95% dice que sí, el 5% dice que no. Por lo que veo, igual hay gente que está dentro de relaciones tóxicas y no la sabe identificar y claro, cree que lo sabe. Entonces, de repente. O uno se da cuenta cuando ya es demasiado evidente. Claro. Y ya quizás pasamos a una relación mucho más violenta que tóxica. Claro, cuando nosotros vamos a las poblaciones y hablamos con la señora o con las niñas, se le habla los tipos de violencia, cuáles son los. Algunas señales, nos entregamos el violentómetro, ¿cierto? Y hay cosas que no ellas dicen, esto era violencia, yo lo estoy viviendo. O sea, recién ahí saben, ¿cierto? Entonces, yo creo que por eso la cifra de que la mayoría dice de que sí se da cuenta, claro, porque cree que ya tú estás entrando en una relación violenta. Cuando ya es violenta, ya es una relación tóxica, pero no saben que las señales, hay señales ahí. Lo que pasa es que hay algunas actitudes que están muy normalizadas, por lo general. Claro. Y la gente asume que la violencia es algo más físico. Cuando ya llegan a los golpes, pero hay cosas más psicológicas que empiezan de a poquito, como por ejemplo el chantaje emocional y ese tipo de cosas, ignorar, humillar, y ese tipo de cosas igual es violencia. Claro. O bien las identifican, pero no saben qué hacer para salir de esa relación tóxica. Claro. O sea, ahí yo creo que a más de alguna, en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, ¿cierto? Que hay cierta características o situaciones que nos hacen un poco de ruido. Claro. ¿Cierto? Pero ahí nosotras decimos, ¿y esto será tóxico? Claro. Porque de repente pareciera que cuando hablamos de relaciones tóxicas, todo fuera tóxico. Sí. Y en esta nebulosa de que todo es tóxico, no sabemos realmente identificar cuándo es una situación que se puede resolver, cuando es tóxica como tal y que quizá hay que hacer un tratamiento mayor, o cuando ya pasamos a una relación violenta. A un punto de no retorno. Hay relaciones que, bueno, terminan, vuelven, y de repente son problemas que uno dice, uy, ya, por pelear, por todo, ¿cachai? Y eso también se genera una relación, o sea, una relación tóxica, y a la vez después se empiezan a generar algunos tipos de violencia entre medio. Sí, igual, por ejemplo, en las relaciones hay episodios tóxicos. Episodios tóxicos que en realidad duran, son temporales y se pueden resolver. Si en realidad hay amor y es sano, uno puede llegar a una mediación, digámoslo así, y salir de eso. Claro, esa negociación que hablábamos. Ahí, Cami, ¿qué tipos de relaciones tóxicas tú nos podrías señalar así como en grandes rasgos, como... si hay categorías como grandes, más o menos? Bueno, las principales que trajimos hoy día, por ejemplo, las gobernadas por el chantaje emocional, donde las personas pasan a segundo plano, relaciones donde hay mentiras continuas. Ese tipo de relaciones, pero en realidad hay muchos tipos de relaciones tóxicas, porque hay muchos, desde pequeñas acciones que son tóxicas, ya se empieza como, digamos, a intoxicar la relación, digamos. Ya. Porque, o sea, puede que en una relación tengamos muchas características de otra, por ejemplo, en un tipo de relación tóxica de, no sé, chantaje emocional, puede que también tengamos características que corresponden a otro tipo de relación. Sí, claro, porque ahora vamos a hablar de 10 tipos. Ya. Pero cuando yo lo leí, lo analicé, dije, yo he tenido estas relaciones, pero no solamente una de estas, sino en esa misma relación llegaban, o sea, me calzaban 3. Entonces, ya. Sí, pueden... Claro, además que las relaciones se van transformando, porque, por ejemplo, lo que en algún momento quizás yo normalicé en la relación, probablemente más adelante sí me afecta, o ya algo me hace clic y digo, no, esto no está bien, y vamos cambiando mutuamente en esta dinámica de la relación, y puede ir transformándose también. Sí, pues van subiendo la escala de violencia igual. Eso también es importante. Nosotros siempre le decimos a las vecinas y vecinos que siempre en una relación donde hay violencia, la violencia va a ir en aumento. Si no la frenamos, no solicitamos ayuda, no pedimos orientación, siempre va a ir escalando la violencia dentro de esta relación si no la detenemos a tiempo, y llegando a las situaciones más graves, que ya es los feminicidios, que ojalá nosotros no llegáramos hasta a ese extremo y ese límite, y lográramos salir mucho antes de este tipo de relación. Igual hay un tema detrás de esto, que es la educación sexual y reproductiva. Porque dentro de esto igual se habla de afectividad, y la afectividad habla del autocuidado, del amor propio y de la relación interpersonal y afectiva. Uh-huh. Y nosotros no sabemos cómo manejarlo, porque en realidad nuestro aprendizaje viene de una forma informal, desde nuestros amigos, familiares, comunidad, internet. Pero, por ejemplo, cuando va la niña a la matrona con la mamá va por un método anticonceptivo, quiero que le pongan el implante a mi hija para que no quede embarazada, pero en realidad no le explican cómo funciona su ciclo, cómo funciona su cuerpo, su útero, etcétera. Entonces, hay un tema de fondo en Chile, sobre todo. Que claro, por eso Camila, estudiante de obstetricia, es la que nos viene también a comentar sobre estos tipos de relaciones tóxicas, porque va vinculado, y muchas veces, y en lo personal yo no conocía esa área así de específico de la matronería, digamos, que ellas sí pueden hacer este tipo de asesoría, y la Cami ha trabajado en colegios, con adolescentes, haciendo este tipo de charlas, y que consideramos que son súper necesarias para todas las edades. O sea, uno nunca termina de aprender. Nosotras la llamamos consejería. Ya. Consejería en salud sexual y reproductiva. Son como las educaciones que hacemos persona a persona. Sí, y en relación a eso, hay muchos tabúes con respecto a la educación en Chile y desde cuándo inicié la educación sexual. Yo, por lo menos, tengo la experiencia que en un colegio en Boca Sur comenzamos desde tercero básico. Hablando sobre el cuerpo, sobre su zona íntima, quiénes no pueden tocarlo, cómo, en qué contexto y ese tipo de cosas. Y ahí se va escalando, obviamente, uno no llega a hablar de ITS en tercero básico. Le vamos hablando sobre su cuerpo. ¿Qué ITS para las personas que nos están escuchando? Infecciones de transmisión sexual. Ya. Ese es el término. Ya nos ocupa ETS, que son las enfermedades de transmisión sexual. Ya, son infecciones de transmisión. Sí. Ya. Hay estudios que también revelan que desde los 4 o 5 años se puede comenzar educación sexual hacia los niños, identificando las zonas de su cuerpo, identificando, nombrando las partes, y también de ahí se va escalando. Así que a no tenerle miedo a la educación sexual y reproductiva. Ya, Cami, ¿cómo yo podría identificar, no sé, si yo tengo una hija y yo, o un hijo, y yo veo que algo anda raro, ¿cómo puedo identificar yo de que está viviendo una relación tóxica? ¿Cómo me podría orientar en ese sentido a mí? Es que al igual como nos afectan otras cosas, se muestra en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de mirar, incluso uno no puede mentirle mucho a la mamá. Hay que hacer una conversación abierta y tratar de llegar a lo que está pasando en realidad, porque a veces uno le afectan cosas que, a ver, digámoslo, que no en realidad, a ver. Ordenemos. Hay señales de... No, de había una pregunta establecida que la Cami nos iba a decir, como los 10 tipos de relaciones tóxicas. Ah, sí. Así como categoría, y ahí nos saltamos las características para ir ordenando. Ya. Porque va en el camino, ¿cierto? Y después se nos olvida. Ya, entonces aquí traje las 10 señales que estás en una relación tóxica. Ya. Estas señales... Vamos a hacer un checklist. Partiendo por la primera, la relación es donde está solamente a cargo una persona. Esta persona es la que ejecuta y lleva la relación. Dice lo que se hace y lo que no. Y la otra persona pierde su identidad, digamos, su autonomía, su confianza, su autoestima, se va destruyendo. Es como, mi amor, ¿podemos salir? Sí. O sea, cuando yo creo que se pregunta a la otra persona o el otro mandata, mañana vamos a hacer esto. Sí. Claro, no hay una conversación previa de... Claro. De no hay una negociación. Guachita, ¿qué quieres hacer mañana? Por ejemplo, no estaría eso. Sí, por ejemplo, a ver, cuando una persona trabaja y la otra está cesante en la casa, la persona la intenta, digamos, obligar a hacer cosas que por simplemente el hecho de que esté cesante tiene que hacer. Por ejemplo, la persona toma la rienda de la relación y cree que es la persona que la autoridad en ella, por diferentes cosas de la vida. Claro, como que exige el aseo, exige el almuerzo, exige el cuidado de los niños. Claro, si yo trabajo. Sí. Y mi trabajo es pesado. Si mi trabajo es pesado. Sí, porque pasa a veces que está la mujer y el hombre trabajan, o no sé, la relación, ¿cierto? Los dos trabajan. Fuera de la casa. Y remuneradamente. claro. Y pasa que, claro, pues ahí el tipo no puede decir, yo trabajo, tú tienes que hacer las cosas. ¿Qué es lo que hace? Le dice, mi trabajo es más pesado. ¿Quién no ha escuchado eso? Sí, o yo me agoto típico. Más. Es como que fuera una competencia. Yo necesito comer más. Bueno, eso es verdad. Sí, ellos comen un poquito más. Y uno al final dedica toda su energía para que no siente esa recriminación al final del día. Ya, entonces, obviamente, eso es algo tóxico. Así que vamos en nuestro checklist, vecinas, vecinos, haciéndole. ¿Cómo era? ¿Quién manda en la relación? Y ahí sería una característica. Claro. Y ponerse de acuerdo según la situación. Sí. ¿Cuál sería otra característica de...? Pasamos al siguiente punto. Ya, la relación que tiene la función de llenarte o completarte. Es cuando esperamos a la persona que nos haga feliz. La media naranja. Yo ahora soy muy infeliz, pero cuando lo conozca va a cambiar mi vida, voy a poder ser feliz. Uno tiene que ser feliz por sí mismo y después poder ser feliz. Amar desde la carencia, como hablábamos. Sí, el otro día estuvimos en un interesante conversatorio con la Perlita y también hablábamos de eso, desde la necesidad de que otra persona venga a satisfacer los vacíos de mi vida. Bueno, si uno es infeliz consigo mismo, la solución no está en una pareja, está en un psicólogo, en un terapeuta o psicóloga o terapeuta. O sea, psicoterapia, por favor. Así que, claro, o buscar apoyo de otras herramientas, porque en el fondo siempre nos vamos a tener a nosotras mismas y debemos estar a gusto con nosotras mismas. Y cuando queramos compartirnos sexo afectivamente con otra persona, puede ser desde mi satisfacción personal y desde ahí me comparto con otra persona. Uh-huh. Pero si no, esperar que... Además que la tremenda responsabilidad, claro, de la otra pareja de venir a completar a alguien que está vacío. Claro, o sea, además de vivir tu vida personal con todos tus problemas, tienes que llenar el vacío de otra persona. Entonces, claro, es una dinámica. No, ¿no? Imagínense tener... ustedes dar la responsabilidad, ¿cierto?, de tu felicidad a otra persona. Claro. O sea... Y si la otra persona te deja o algo, ya tu vida, aunque haya obtenido todo lo que hayas obtenido, se va al despeñadero. Nosotros lo vemos, mujeres súper exitosas que tú ves que estudiaron, que trabajan, que tienen sus propios ingresos, que tienen posibilidades de autonomía económica, que te da otro tipo de acceso y aún así no son felices. No, o son emocionalmente dependientes. Emocionalmente dependientes, sí. Claro. Creen que sin la otra persona no podrían vivir, ni ser felices, ni salir adelante. Y siempre se puede. Sí. Siempre se puede. Pero eso va de la mano con lo otro igual. Pues con el otro punto que dijiste. O sea, la otra persona pierde su autonomía. Sí, o sea, porque... Seguramente todo llega a este punto en común de... Claro, pues. Sí. Y de hecho, invitamos a la reflexión a que si usted en su casa no está escuchando, recuerde cada momento en el que ha sentido que no puede más y siempre pudo más. Y siempre se pudo parar, pudo salir de ahí, quizás salir de una relación en la que no estaba a gusto y pensó que el mundo se le venía abajo, pero pasó el tiempo, buscó ayuda, buscó apoyo en amigas, en familiares, y logró salir de ahí y rehacer su vida, y lo bien que se sintió después de rehacer su vida. Claro. Aparte que nació solita. Ya, pasamos a la siguiente, que son las relaciones basadas en expectativas irreales o idealizadas. Que tenemos de que el amor tiene que ser... No, a ver, aquí lo que pasa es que tenemos que amar a alguien con sus defectos y con sus virtudes. Uh-huh. No tenemos que tratar de cambiarlo o generarnos falsas expectativas de lo que sería una relación. Claro. Esperar que llegue con flores o una serenata. Claro, esperar a este anhelado príncipe azul que nunca llega. Sí. Intentamos y pasamos la vida buscando a este príncipe azul, nos salen puros sapos nomás. Puros pasteles. Ahí nosotros. Y no hay bombones. Y el príncipe azul venía vestido de aluminio. Claro. Ahí el otro día, cuando estuvimos con la Perla haciendo la charla del amor en la era burguesa, bueno, Marcela Lagarde, que es una antropóloga que habla sobre estas claves feministas para la negociación en el amor, planteaba en su libro que lo mejor que nos puede pasar es cuando estamos en una relación y hay un quiebre y de repente vemos a la persona realmente como es. Y eso para nosotras las mujeres es lo mejor que nos podría pasar, porque ahí, cuando ya dejamos de idealizar a la pareja, podemos tomar decisiones. Si esos defectos son tolerables, se pueden conversar, se pueden negociar, no me afectan, ¿cierto? Ahí yo puedo decir, ya me decido a quedar contigo, pero viéndolo ya con su luz y su sombra. Claro. Ahora, si lo vemos realmente y nos damos cuenta que es casi un monstruo, o que sus defectos realmente nos intimida, nos violenta, nos hace sentir mal, también ahí podemos tomar una decisión que no se puede tomar de la misma manera cuando está idealizado. Porque en el fondo, ¿cómo vas a dejar este mito que tienes en tu cabeza? Sí. Igual no puedo solamente en el momento, sino por ejemplo, uno puede estar en una relación y la persona, no sé, es violenta o no lo quiere, no te trata como tú quieres, y dicen, no, pero cuando nos casemos, cuando tengamos un hijo, él va a cambiar. Él me va a amar y va a hacerse lo mejor para mí, me va a tratar bien, y eso no pasa. No, y de repente se genera una idealización también en lo que te va diciendo la otra persona. Como te, o sea, una mujer que ha sido golpeada el hombre le dice, nunca más, yo no lo voy a volver a hacer, yo te amo, y ella se queda con la parte... Tú eres especial. Y es muy probable, de la reconciliación. Y es muy probable que lo deje de hacer un tiempo. Claro. Es muy probable que él cumpla su promesa de nunca más golpearla por un tiempo limitado. Está haciendo mérito. Está haciendo conducta. Y esa parte del romanticismo que estos hombres colocan cuando viene la reconciliación, es lo que se le queda grabado en la cabeza y se arma una idealización de nuevo. Y se olvida, uno se olvida de todo lo que nos llevó hasta ese punto. Hasta ese punto, claro. Llegó con flores y se nos olvidó el empujón. Claro, o el apretón. O la infidelidad, por ejemplo, que también es una forma de violencia, porque si me duele, ¿cierto? También me está violentando, que es muy utilizada también, pero resulta que después me invitó a salir, sube un par de fotos conmigo, ¿cierto? Y está perdonado. Claro. Y el problema está resuelto y de nuevo volvemos a idealizar. O es que no lo va a volver a hacer. Lo que nos pasa mucho es, yo lo voy a cambiar. Ay, sí. Mi amor lo va a cambiar, porque él solo necesita amor. Y las otras mujeres, porque muchas veces nosotras sabemos de las otras parejas. Claro. Que también había algo que nos podía hacer ruido, pero no, es que las otras eran las malas. Claro. Yo soy la buena. No le tuvieron paciencia. Yo soy especial, tengo algo especial. Claro, yo lo voy a cambiar. No, si no lo cambió ni su mamá. Sí. Cambiar usted. Sí, lo otro. No, lo y otro. De repente las mamás igual se acercan a las mujeres a decir, por favor, sálvemelo. Sálvemelo, claro. Termine de criarlo. De mi clase. Te lo entrego, por favor, así te cargo así. Las expectativas pueden ser muy traicioneras. Sí. Otro que quería agregar es que no todas las personas se enamoran de la misma manera, pero todas tenemos como un patrón, como que la sociedad nos dice cómo hay que enamorar, qué conductas tenemos que tener cuando nos enamoramos. ¿Así? ¿Te has dado cuenta? No sé. Así como ya, si yo te quiero, o si tú me quieres, tienes que hacer como sacrificio. Ah, a las mujeres se les piden sacrificios, por ejemplo. Sí. A los varones se les pide, no sé, regalos. Sí. Que te compren con obsequios, que te adornen. Claro. El cuerpo que además es de ellos. Claro. Que ellos asumen como que no igual es de la depende mujer. Depende de cada cultura, antes se ofrecían las prendas. Por eso que te digo que es cultural. Sí. Que la Tania le está poniendo el micrófono ahí encima de la cara. Me hace gesto. Ay, me alejo mucho. Nunca más. Ya, entonces vivir en una relación por el cómo debería ser y no cómo es, eso simplemente va a llevar a una frustración, un sufrimiento y tristeza que... Claro. Que nunca vamos a llegar al ideal. Nunca va a superar nuestras expectativas. Es lo que es. Es lo que es, señor. Ya, no tanto. Vamos con las otras 10 minutos, vamos a la pausa musical. Sigamos con la otra. ¿Con el otro punto? Sí. Ya. Las relaciones codependientes. Ya. Cuando ambas personas son pasivas y dependientes, pierden su individualidad y ambas personas necesitan la aprobación del otro constantemente para poder seguir adelante. Ah, lo mismo. O sea, se va relacionando. Es como la antigua relación que nombramos, que donde una persona estaba a cargo, aquí las dos son dependientes de lo que su pareja. Ay, yo he visto. No tienen autonomía. Yo he visto pareja que dice. Vamos, así, no, ve tú. Una vez no, me dijo una pareja de amigos, me dice: no, es que mi señora está súper enferma, ya, pero yo me tengo que ir corriendo porque tengo que llevarlo yo. Ya, yo decía, la va a acompañar. Es que ella no sale de la casa si yo no llego. Así, ¿cachai? Claro. O sea, no se hace cargo de ella, o sea, ella espera que el marido se haga cargo y él a la vez dice, no, es que yo tampoco salgo solo. Que son roles, que les acomodan. Claro. Y yo tampoco salgo solo, o sea, si yo no voy tampoco al poli solo, claro. Ella tampoco lo va a hacer, ¿cachai? Porque si no voy a la fiesta sola. Claro, también. En las reuniones sociales. No es que no va mi pareja, yo no voy, es que... A mí me ha pasado. Es que tú no sales, ¿verdad? Hablamos desde las experiencias personales. Yo le decía, bueno, es que yo me voy a juntar con mi amiga. ¿Qué parte? Es que yo no te puedo acompañar. Bueno, es que yo voy a ir a juntar. Al final no hacen lo que uno quiere en realidad. Claro. Son una persona que son como uno solo y no tienen autonomía cada uno por su parte. Claro, y salen siempre no juntitos. Están como en simbiosis, parecen como no siameses. No se saben desenvolver si no está el otro. Claro. Sí. Y pasa harto, No, así y como... por ejemplo, yo tengo un amigo que no voy a decir quién es, pero si me está escuchando que me perdone, pero desde que empezó a pololear ya no sale solo. Y es terrible, y lo extraño. Y tú decís, ya, pero de repente un ratito, no sé, vamos a tomar un café y nada. Sabes que eso se da bastante cuando en la pareja inseguridades, yo creo, ¿eh? Se da harto cuando en las parejas ocurren infidelidades, cuando ya se perdonan supuestamente la infidelidad y dicen, ya, pero ahora tú no vas a salir más solo o sola, porque tú ya lo hiciste una vez, entonces tenemos que andar para todos lados juntos. Imagínate. El presente. Claro. Uy, uy, uy, por ejemplo, si me estás escuchando desde donde estés, esto va para ti. Por ejemplo, que tu pareja no te deje salir de noche a carretear porque a él le fueron infiel y claro, creen que igual va a ser infiel. O incluso cosas que una misma hizo quizás en su pasado, que no sé, porque de repente tú eres abierta la relación, le quisiste contar de tu vida, oye, sabes que mira, a mí me pasó esto, y también típico. Discusiones, sí. Y cómo con la otra persona, tú no hiciste esto y conmigo sí, es como, oye, la gente evoluciona y cambia. O cuando te dicen, es que a mí no me la hacen de nuevo. Claro, pues sí. Es que yo no era celoso. Claro, de sus inseguridades. Claro. Volvemos a lo que dice, ¿cierto, Noelia? Vayan a terapia. Háganse ver, háganse, sí, hagámonos. Sí, aparte de, ya lo dijimos en la tele, mejor regalo de para conquistar un test de VIH o de ITS, como decía la. ¿Y el alta del psicólogo? No. Bueno, entonces al final esta relación se convierte en un constante esfuerzo porque por demostrar que yo soy menos malo que el anterior o menos culpable que la relación anterior. Claro. Se vuelve... ¿Cuántos tipos nos quedan también? 5 más. Ya, entonces es un momento ahora sí para la pausa. A la pausa musical para que después volvamos con este tema de las características y estos tipos de relaciones tóxicas. Que más de alguna hemos estado y quizás ya vamos identificando en cuál estamos actualmente o estuvimos en algún momento. Así que vamos a la pausa musical. Las mujeres unidas. Y solo estoy pendiente a todo lo que me complace y lo que me compete. Lo que digas lo analizo fríamente porque no creo en ti, lamentablemente. No creo en apariencia, solamente en ciencia. No creo en consejos, solamente en vivencia. Ni en religión, solo creo en mi razón. Y no pido perdón, porque en esta vida pierdas o ganes, todo es una lección. Tu madre lo sabe, eres un cobarde. No vengas por mí porque ya va a ser muy tarde. Y con fuego jugaste y te quemaste. En este juego de ajedrez yo soy la reina. Jaque mate, jaque mate. Todo un campeón, pero conmigo no ganaste. Conmigo no ganaste. Me desperdiciaste, me desperdiciaste. Antes me decía que yo era su musa. Ahora solamente me usa, me juega. Y después me acusa, y después me acusa. Por eso ahora con una serpiente jugo veneno 24-7. ¿Tú quieres jugar? Ja, no me hagas sacarte los juguetes. No me hagas sacarte los juguetes. Odio la pita hasta el diente. Quiero que se muela con los dientes. Ataque, sangre inconsciente. Te mira a los ojos y después te miente. Por eso mi furia es bastante evidente. No tienes calibre pa' jugarme a mí de frente. Dale con avanza, no una venganza. Gracias a tu mentira ahora tengo ir. Gracias a tu creencia ahora tengo malicia. Y gracias a eso con una serpiente jugo veneno 24-7, 24-7 con una serpiente. Traicionaron y de tu talento cuestionaron, y ahora le demuestras todo lo contrario. porque amigo y enemigo es lo mismo. Yo solamente ando conmigo, atrás de lo que quiero, a ver si lo consigo, a ver si lo consigo. Este Versace, Versace, Versace, como Drake amigo, como Drake amigo. El dinero y el éxito y yo somos tres amigos, ahora un poco contigo. Si te caigo mal, no es problema mío. Me, myself y todo mi corillo. Me, myself y todo mi corillo. Vivimos en Jala y tú vives en Lola. Yo estoy en la nube, que arriba y no sube. Ni aunque alas puse. Veneno mis besos perversos, que le caiga el peso sobre los huesos, como cada uno de mis besos. Dale con la danza, no una venganza. Gracias a tu mentira ahora tengo ir. Y gracias a tus carencias ahora tengo malicia. Y gracias a eso, como una serpiente, jugo veneno, 24-7, 24-7. Como una serpiente. Esta es Espacios FM. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Las mujeres. Volvimos al aire con nuestro tema del día de hoy: tipos de relaciones tóxicas y sus características. Y para eso tenemos a Camila Labra Medina, estudiante de obstetricia de la Universidad de San Sebastián, que nos estaba contando, ¿cierto?, algunas características y tipos de relaciones tóxicas, ¿cierto, Cami? Sí. Ahora, pasando a lo siguiente, vamos a hablar de la relación donde gobierna el chantaje emocional. Donde se aplica un castigo emocional a la persona para lograr lo que queremos. ¿Ya? Por ejemplo, ignorarla. Llorar, la ley del hielo. La ley del hielo. Esos son chantajes emocionales que dañan profundamente una violencia psicológica. Sí, así. Que sí. O ignorar los mensajes, sí, por ejemplo. Puede ser. Sí. Por ejemplo, que a Teresa, Teresa siempre obtiene lo que quiere llorando, amenazando que se va a suicidar y ese tipo de cosas, y así logra su objetivo. Pero una forma, no es una forma sana de comunicar lo que quiere o lo que siente. Uh-huh. Que en el caso, por ejemplo, de la masculinidad, también sería quizás un nivel un poco más agresivo, o sea, un mostrarse más enojado, más hiriente, más indiferente. O sea, hay bastantes formas y tipos de chantajear emocionalmente a la otra persona. Aunque se haga la víctima. Otro palo. Es que si tú me pegas. Yo no voy a hablar de mí. Claro, es que yo tú eres esta... la mala y que no me quiere, porque yo que te amo tanto. Esta es la última oportunidad que me doy en el amor. No estamos hablando de ustedes, ¿eh? No, de amor, de ejemplo. O sea, a una amiga le pasó y me contó. A una amiga, claro. Si la Perla no hubiese dicho eso, nadie se hubiese enterado. Perla, me acabo de delatar. Te falta. Al final uno se condiciona, digámoslo así, como a ceder a su chantaje. Y eso ya no. Uno pierde la autonomía, como lo nombramos anteriormente. O sea, ya no puede tomar decisiones porque no sabe si la otra persona la va a destruir emocionalmente. Y es porque también de repente uno quiere evitarse problemas. Sí. Quizás sabes que te están chantajeando. Pero para evitarse un problema mayor, termina cediéndote ese chantaje. Ya, llévatelo. Sí, ya. Llévatelo. Y sepan ustedes que no se van a matar. Y ahí anda mi ex. Todavía caminando. Hay un meme que decía, ¿se acuerdan de ese ex que dijo que se iba a matar? Y ahí anda vivo el... Así. El pi. No se matan. No, nadie se muere de amor tampoco. El que se va a matar, rara vez lo va a decir. O sea, y más a la persona que está chantajeando. O sea, ya en caso de que hay una planificación suicida, una ideación suicida, no se avisa. No se dice con anterioridad, no hay una condición así como yo lo voy a hacer si tú me perdonas esto, no. O no sé, eso no pasa. Si la persona está decidida, no va a andar diciendo al mundo de que hagan lo que yo quiero, o si no, yo lo voy a hacer. Ahora, eso no es en todos los casos, estamos hablando de casos de chantaje emocional, porque si en los suicidios adolescentes hay que poner ojo cuando hay ideación suicida, tampoco es que la gente crea que porque alguien diga yo me quiero morir, hay que estar chantajeando, no es en todos los casos, pero ahí seamos responsables. Es que distinto decir yo me quiero morir a decir yo me voy a matar si tú no haces esto. Claro, puede ser. Cuando ya existe un chantaje, lo más probable es que no lo hagas. Y el otro es como de ahí, sí mismo. Claro. Hay otro tema. Hay un problema con ello. Uh-huh. Ya, pasando a lo siguiente, pasamos a la relación donde hay mentiras continuas. Una relación donde se oculta información constantemente obviamente va a debilitar la relación, y la persona va a mentir hasta que esa mentira se vuelva una realidad. Así que eso es miente para tapar la mentira que dijeron, y al final se crea una y eso también pasa de que con esas mentiras también te hace idealizarlos también, po. ¿A quién no le pasó cuando cabra chica? Sí, no sé, porque que conoció a alguien y esa alguien le dijo de que, no sé, pues estudiaba algo, no sé. Y era mentira. ¿Cachai? Pero igual. Y después, para tapar esa mentira, viene otra y se genera una bola de nieve. ¿Y qué pasa, chiquillas, cuando uno miente para no tener problemas con la pareja? Igual estás dentro de una relación tóxica. Por ejemplo, claro. Porque en el fondo, ¿por qué le tienes miedo a tu pareja que no le puedes decir la verdad? ¿Por qué te da miedo su reacción? O sea, pongamos ojo ahí también de por qué la reacción de mi pareja me asusta. ¿Cierto? Y también yo creo que va de la mano con el tema del chantaje, porque si tú no le dices la verdad, porque quizás que va a ser la otra persona. Puede ser que no sé, por eso mismo. Si esa es la mentira que tú quieres escuchar, te la voy a decir, ¿cachai? Claro, ¿me entiendes? Es que hay veces que uno le o sea, ella es la mentirosa aquí, ella está hablando por ella. Ya. Pasamos a la relación donde el perdón no tiene cabida y no hay confianza. Es cuando se produjo un quiebre, y desde ese quiebre en realidad la pareja nunca lo perdonó y siempre le está recriminando constantemente en la cara lo que pasó, y se pierde la confianza totalmente, y no hay intención de recobrarla tampoco. Entonces obviamente ahí se envuelve un círculo donde cuando uno se acuerda de eso. Por ejemplo, una infidelidad. Claro. De hecho, podríamos dedicarle un programa a hablar de la infidelidad, así, completa, y la monogamia y el poliamor y la relación abierta y todas esas cosas. Si cuesta, yo creo que cuando tú pierdes la confianza en alguien, o sea, difícilmente la va a retomar, o sea, no sé, o sea, si no se puede generar también un tema de que te van a empezar a mentir, ¿cachai? O tú vas a empezar a mentir, depende, pues sí, depende del lado que sea. Yo sí creo, y he tenido alguna que otra experiencia buena en la que he logrado perdonar, y ese perdón no ha vuelto, o sea, y esa situación no ha vuelto a salir nunca más, y no necesariamente eso ha generado nuevas desconfianzas ni nuevas mentiras. O sea, cuando hay voluntad y estamos hablando de personas sanas emocionalmente, o en ese momento, sí se puede y se logra hacer. Si por eso uno tiene que entrar a la relación, ya resuelto. Porque ahí estas cosas se pueden resolver dialogando mucho más rápido a cuando tú entras incompleto. O con dificultades emocionales o carencias emocionales, y probablemente ahí nos va a costar mucho más perdonar, o van a aumentar nuestras inseguridades también. Sí, estar en una relación donde no hay intención de mejorarlo o de mediarlo, no tiene sentido. Claro. Y así hacerse daño a ambas personas, ¿no? Sí, así es. Y obviamente si uno no sabe, si el nivel de mentira obviamente igual entra en la situación. Y si uno se encuentra perdida, obviamente hay ayuda profesional, terapia, o consultar con su psicólogo, psiquiatra, si es algo sano de perdonar o no. Sí, Cami, ahora, ¿queda otro tipo de relación tóxica? Sí, quedan dos. Ya, antes de pasar a una pregunta que surgió en la pausa musical. Ya, la relación es donde la comunicación es pasivo-agresiva. Digámoslo, es que la persona controla a su pareja mediante acciones pasivo-agresivas. Por ejemplo, uno está sentado en la mesa y su pareja está hablando, pero él no le gusta que hable ese tema, entonces la empieza a pellizcar por abajo, o le empieza a pegar patadas y trata de controlar lo que ella dice, de esa forma, con... O una... te hacen callar, pues. Pero puede ser, y por eso es pasivo-agresivo, que tampoco es directo. Y esa es una de las más peligrosas. Porque puede decir, ay, mi amor, pero estaba hablando yo. Cállese, déjeme hablar a mí. Quizás suena muy amable, pero en el fondo, si despejamos todo eso, te está haciendo callar. Claro. O sea, es distinto a que te diga de otra manera, así como... déjame terminar tu idea y después te escucho. Sí. Aún mejor usted no hable, mi amor. No, ¿sabe qué? Usted no, esas son cosas de hombre, guaguita. Yo no, ay, qué lindo, qué amoroso. Pero detrás de eso está escondido un tipo de agresividad también. O pegar el codazo, todo eso. Al final o uno limita la capacidad de libre expresión de su pareja. O una broma que puede ser hiriente. O sacar a colación, por ejemplo, si hay visita, a una situación muy personal que nos avergüenza, y él la tira como una broma. O ella la tira como una broma. O sea... yo creo para que eso, claro, ese es un tipo de personalidad, además es un rasgo psicológico de la personalidad que es muy complejo, porque incluso raya con lo medio maníaco y psicopático, o sea, de cuando nosotros empezamos a adornar esta realidad y a esconder nuestra agresividad con acciones que están socialmente aceptadas. Por ejemplo, ay, mi amor, no lo diga. Eso está socialmente aceptado, pero detrás de eso se esconde un nivel de agresividad. De control sobre la otra persona. Y de control, además, claro. Sí, y pasando a la última, pero no menos importante, la relación donde una pareja queda, o sea, una persona queda en segundo plano. Digámoslo que la pareja tiene otras prioridades y lo deja al último. La persona lo espera, se siente enamorada, pero en realidad la persona no le da la atención ni el tiempo que ella necesita. Eso igual es una relación muy tóxica. Claro. Ahí tampoco, ya me voy a defender. Es que por eso hay que conversarlo. Sí, hay que mediarlo, pero si la otra persona obviamente... O sea, no puede ser que una persona esté esperando algo que le es más sano decir, sino... sabes que en este momento de mi vida no es prioridad estar con una pareja. Claro. Y este es mi límite, y si no estás dispuesto, y mejor no, y busca a alguien que sí está dispuesto a esperar. Ahora, Cami, ¿todas las relaciones tóxicas son violentas? Sí, ya que solamente el hecho de estar en una relación tóxica, como lo nombramos anteriormente, involucra un grado de violencia, ya sea psicológica, física, emocional. Así que sí, está de la mano. Económica también. Económica, sí. ¿Y las relaciones tóxicas se darían solamente en el plano de la pareja? o en otro tipo de relaciones, por ejemplo, con la mamá. No, sí, igual pueden ocurrir en relaciones tóxicas con los amigos, por ejemplo, con los mejores amigos. Igual hay mejores amigos muy manipuladores y que te limitan, te chantajean, te dicen lo que ellos quieren que tú hagas. Sí, con la mamá, con los hermanos. ¿Te das cuenta que es mucho más fácil cortar una relación tóxica entre amigos o entre amigas que entre parejas? Sí, obviamente. O sea, cuando nosotros tenemos una amiga y nos damos cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Parece que me está manipulando, me está chantajeando, tomamos distancia inmediatamente. Quizás no la cortamos absolutamente de raíz en todos los casos, pero sí ya tomamos más distancia y dentro de nuestro círculo como más íntimo, no dejamos a personas que sean así de tóxicas para nosotros. Por lo general, o se conversa. Claro. Y es más pero ahí fácil. Sí actuamos y por eso hay algunas autoras feministas que hablan de que una de las claves para poder negociar en el amor o poder construir relaciones sanas también es ver a la pareja, sea como sea, como un amigo. Porque ahí ya tú lo pones en un igual. Claro. Esa es la clave. Que la amiga es un igual. Claro. La amiga es un igual. Nadie está haciendo jerarquía. Exactamente. Entonces cuando tú ves que está sucediendo esto, lo hablas inmediatamente y inmediatamente lo abordas. Mientras que con la pareja, yo creo que sí. Hay otras emociones involucradas, otras dependencias emocionales. Hay más mitos sobre la pareja que en la amistad no existen, por ejemplo. Claro. O sea, si nosotros logramos construir una relación de pareja como nosotros construimos nuestras relaciones de amistad, probablemente vamos a estar mucho más cerca de construir relaciones sanas y no caer en una relación tóxica y violenta además. Ahora, Cami, ¿cómo tú, así como para ir ya cerrando, nos podrías aconsejar o podría aconsejar a nuestras radioescuchas, las teleescuchas, no, pensé que estábamos en la tele, de cuando alguna vecina, algún vecino se siente que está cayendo en una relación tóxica o que está inmerso en una relación tóxica? ¿Qué le podrías aconsejar tú para que saliera de esa relación tóxica? ¿O qué hacer cuando se da cuenta que está ahí? Bueno, cuando uno está en una relación tóxica, yo creo que todos nos ha tocado la mala experiencia en algún momento. Se siente en el cuerpo, en la cabeza, en la emoción, en el sueño incluso. Entonces, cuando uno ya siente ese tipo de cosas, hay que buscar primero ayuda profesional. Porque como lo dije anteriormente, nosotros no tenemos, digamos, la educación ni el aprendizaje sobre la afectividad correctamente, cómo manejar nuestras emociones y ese tipo de cosas. Así que hay que buscar ayuda profesional, ya sea psicólogo, psiquiatra, una consejería con matrona sobre relaciones. ¿Se puede? Los CEFAM, por ejemplo, yo solicitar una hora de consejería. Sí. Y que la matrona me oriente también en este tipo de cosas. Sí, tocamos estos temas, las mediaciones de pareja y ese tipo de cosas. Qué interesante dato. Sí. Eso no se sabía. Pues. No, sí. Al menos yo no tenía idea y también puede ser una opción, porque quizás una hora en salud mental es un poco más difícil. Claro. En lo pronto, digamos, que quizás una hora con matrona, que muchas veces hay más en los consultorios, que es un poco más accesible. Pero entre salud mental y matrona, yo creo que en un CEFAM es mucho más rápido pedir una hora con una matrona que con salud mental. Y desde ahí quizás se puede hacer una derivación interna, pero solicitar una orientación o consejería con ustedes. Sí, pues la matrona no solamente, bueno, nosotros tenemos tres áreas principales que son la ginecología, la obstetricia y la neonatología. Pero también tenemos el área de salud pública, yo tengo sexología 1 y 2. Y ahí nos pasan todo el tema de la pareja, de las parafilias sexuales, de las disfunciones sexuales, de las relaciones de pareja y todo ese tipo de cosas. Sí. Así que sí, hay que buscar a un profesional para hablar al respecto. Claro, como para ir cerrando, ya vamos a pasar, ¿cierto? Cada una emite una opinión de cierre del programa. Voy a comenzar señalando de que si usted se siente que está en una relación tóxica, que algo no está bien, que alguna de estas características que dio Camila Labra, nuestra estudiante de obstetricia, que nos viene a acompañar hoy día, le hace ruido, se sintió identificada, entonces lo primero es conversarlo con la pareja si es que se puede, idealmente se pueda conversar, siempre en un tono de respeto, con mucho amor, con mucha cordialidad. Y ya si usted no se siente en condiciones de hablarlo con la pareja porque le intimida, porque le asusta, porque le da miedo, busque ayuda. O sea, nosotras siempre recomendamos ir a un profesional, buscar ayuda, buscar asesoría para salir de esa relación y evitar, ¿cierto?, que el daño sea mucho más profundo y pueda ir aumentando este nivel y esta intensidad de la violencia que ya nos dijo Camila, ¿cierto? Que existe y está inherente en esta relación tóxica. ¿Qué pueden decir, chicas, como para ir cerrando? Que pongan atención a las señales. O sea, uno siempre tiene como una intuición y dice, esto no me gusta, y a eso tienen que hacerle caso. Porque ese no me gusta y lo aguanto en algún momento, claro, puede pasar otra cosa y así se va creando como una bola de nieve, como dijimos. Sí. Y cuando estén esas señales que uno siente, acérquese a un profesional. Hable con un profesional. Y ahora la Cami dice que se pueda ir a la matrona a hablar estos temas también. Entonces es importante de que si tienen una matrona de como de cabecera, por decir, hablar con ella y tener la confianza de decirle. Es como, o sea, a lo mejor a las amigas de repente, cuando tú estás en una relación tóxica, no tiene, como que te quitan también el tema de tener amistades, pues. O sea, como que tú dejas tus amistades de lado, uh-huh, porque la otra persona se siente intimidada de que la amiga le va a abrir los ojos, por decir, ¿cierto? Sí. Pero la matrona no tiene, ahí no tiene el control de eso. Sí. Entonces, acérquese, aparte que una profesional va a guardar su secreto, ¿cierto? Y no solamente va a ver la parte mental y amorosa, igual va a ver la parte funcional, fisiológica, claro, ginecológica, etcétera. Claro, así que muy importante para las consejerías. Sí, siga su intuición. Sí. Sigan su intuición. Ahora, una amiga me lo contaba, una amiga que también quiero mucho, le aprovecho a mandar un saludo. No creo que no esté escuchando porque está en Valparaíso, pero lo graficaba una vez súper bien. Entonces me decía, mira, Noé, hay dos caminos para llegar al mismo lugar, ¿cierto? Un camino es una avenida ancha, iluminada, transitada con gente, y otro es un callejón oscuro, donde no se ve nada, estrecho, qué sé yo. ¿Qué camino vas a tomar? O sea, obviamente nosotros elegimos la avenida iluminada principal. Entonces decía, si tienes esa capacidad, o todas la tenemos, de seguir nuestra intuición, que es probablemente sí nos va a poner a salvo de caminar, por ejemplo, por calles iluminadas, ¿por qué no tenemos o no le hacemos caso a esa misma intuición que está de el momento de elegir pareja o estar en una relación de pareja? O sea, cuando ya lo mismo que decía la Tania, empezamos a sentir eso, sí, ahí parece que como que callamos la intuición, porque claro, que no hable. Claro, como escondámosla. Escondámosla. Sí. Para poder seguir idealizando la persona. Bueno, yo quería invitar a nuestra auditora a buscar información, sí, y a sacarse los prejuicios, ¿eh? Si de repente tenemos prejuicios respecto a si preguntamos mucho a la matrona, es porque, cierto, hay algo mal con nosotros, o de repente acallamos ese instinto que dice Tania, cierto, de que algo funciona mal y tendemos a idealizar. Pero también pasa de repente que hay algunas auditoras que tienen malas experiencias cuando van al CEFAM, por ejemplo, con alguna profesional de la salud, ¿cierto? Ya sea de salud mental o alguna matrona, que se siente juzgada. Si usted se siente juzgada con esa profesional, usted cambia de profesional y puede ir a algún otro centro de salud. Claro. O con otra. Claro. En todos lados no vamos a encontrar gente. En todos lados no van a encontrar la misma persona. O sea, si ustedes tienen una mala experiencia, no significa que esa experiencia se va a repetir en todas partes. Claro. Ustedes busquen. Nunca se queden con lo primero que encuentren. Gracias, Polita. ¿Y Camila, con qué podría...? Bueno, para como contextualizar, para poder tener una buena relación hay que tener 5 puntos principales, que es respeto, escuchar y comprender, invertir tiempo de calidad y tener un ambiente constructivo, y además la comunicación. Una comunicación abierta, sincera y respetuosa, y primero tener en cuenta que para amar a otro hay que amarse a uno mismo. Sí. Tremendo mensaje. Sí. Ese yo creo que es como nuestra primera barrera de protección, ¿cierto? Que es el amor propio, la amora propia, digamos. La cuerpa. De la cuerpa. Desde nuestra individualidad, porque sí, eso nos protege. Y tener amigas, sí, y acercarse al movimiento de concepción. Sí. Claro. Sí. Y tratar de buscar apoyo. Y si ustedes sienten que no tienen una red familiar cercana de apoyo, hay organizaciones feministas. Bueno, estamos nosotras como Movimiento 8M Concepción, y hay otras también que de repente quizás no le vamos a solucionar el problema, pero sí las podemos escuchar, apoyar y dar las derivaciones que corresponda cuando sea el caso. Ajá. Bien, recordar, cierto, como en todos los programas, que las opiniones de cada una de este programa expresadas aquí son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a abordar VIH y diversidad sexual. Así que desde ya comiencen a prepararse, a enviar comentarios, sugerencias. También vamos a conteste tener la encuesta que conteste la encuesta de Facebook. Vamos a tener también debate, conversación como cada miércoles, que espero que tengan una semana muy bonita y muy tertulia, provechosa. Y el sábado, sí, es súper importante. Este sábado 3 de agosto, recordamos, vamos a pegar unos afiches aquí en la radio, en algunos negocios del sector, para que usted, vecina, vecino de acá de Pedro del Río y de todo Concepción, desde donde nos estén escuchando, quiere venir. Es una actividad abierta, no es separatista, pueden venir hombres y mujeres, y de hecho ojalá vinieran la mayor cantidad de personas y de todas las edades a interiorizarse de lo mismo que estuvimos hablando hoy día, obviamente con mucho más tiempo y más ahondado, de las relaciones tóxicas, amor romántico y cómo las podemos identificar. Este sábado 3 de agosto a las 17:30 horas en la sede de acá de la Junta de Vecinos Pedro Río Sañartu, ex spam. Aquí al ladito. Aquí al ladito de la radio Espacios FM. Así que nos vemos en una próxima jornada y este sábado 3 de agosto. Un abrazo para todas. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Con jubilaciones dignas queremos.